¿Quieren que me lleven los almanaques para mi casa nuevamente? Vamos a darle la oportunidad a tres hermanos, ¿verdad? Por el tiempo no podemos sortearlos todos. Mire, llame aquí, Yolaike, para que se enamoren, ¿ves? A todo color, ¿verdad? Mire qué bonito tiene para poner peticiones de oración, ¿ok? Tienen allí cada mes con su dedicación mensual. Están bien bonitos. ¿Quién quiere uno? Okay. Entonces, dame que esté para. ¿Ok? Vamos a sortear tres vamos a hacer una competencia en las redes sociales. Que en el más adelante el hermano Ali le va a explicar por Twitter, por Facebook y por Instagram, ¿verdad? Pero ya, esos son tres nada más, pero todavía me quedan, mire, bastante. Ya están apartados esos otros tres, pues ya yo los saqué. Ok, entonces, hermano Oliver, ven acá, pase aquí. Vamos a ver quién quiere dar la oportunidad, ¿verdad?, de decir de memoria los tres versículos que había que decir el día de hoy. Recuerden las reglas, es decirlo sin comerse ninguna palabra. No les va a pedir las comas ni los puntos, pero sí debe decirlo sin añadirle ni quitarle, porque si no las plagas de Egipto le van a caer. Ok, vamos a ver, la cuenta de tres, levante su mano y Oliver, vamos a dar la oportunidad a este grupo que está aquí primero, ¿ok? Para ver quién quiere optar para este lindo almanaque. Uno, dos, tres. ¡Una sola! Porque yo quiero la revancha. Ajá, aparte de la hermana, hable de este grupo, aparte de la hermana, ya no hay más nadie. ¿No hay alguien que se aprendió el otro versículo? ¿Ninguno? Bueno, hermana Yamín, usted tiene la oportunidad, usted pues. Ok. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos un cuerpo sacrificio, santo, agradable a Dios, que vuestro cuerpo no sea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Digo pues, con la gracia que me está a cada cual que está. Pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Un aplauso para la hermana Yamín, que se ganó su almanaque. Recuerda al final tomarle su foto al final. Para ponerlo en las redes sociales, ¿ok? A ver, de este lado, algún valiente, ya va. ¿Quiere la revancha también? Ok. A ver, a la cuenta de tres vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Llamo contigo. Ok, hermana Michelle. Ay. Hermano Luis Carlos, por favor, aquí está, te espera tu almanaque. Ok, perfecto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Digo pues, por la gracia que me da a cada cual que está en vosotros, que no tengamos alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Amén! Un menor, pero se lo voy a valer. Hoy viene misericordioso. Ok, listo. Ya está listo, ¿eh? Okay. Vamos a hacer algo, mire. Todavía me queda, yo no. Queda, vamos a para la semana que viene. Quedan 6. Para la semana que viene, el que diga de memoria el Salmo 119. Yo le di la oportunidad con 3 versículos. 3 versículos y no. Voy a ser misericordioso. Todavía voy a mantener estos 3 mismos versículos. Estos mismos 3 versículos para la semana que viene. Estúdieselo, ¿ok? Para la semana que viene. El hermano Ali va a explicar después. Presta atención, presta atención. El hermano Ali va a explicar después cómo va a ser el sorteo, la competencia por las redes sociales. Vamos a hacerlo de una vez. ¿Sí? Ah, necesita la lacto, ¿verdad? ¿Ya te falta mucho ahí? ¿Ok? Para entonces al final, el hermano Ali va a explicar cómo va a ser con las redes sociales. Va a estar bien buena la competencia. Esperemos que usted se anime a participar. Vamos a tener un jurado de calificación de lo que va a ser la competencia por las redes sociales. Entonces, para que se lleve su almanaque, ya se va a acabar el año. Va a llegar noviembre y todavía vamos a tener estos almanaques aquí, entonces no es justo, ¿verdad? Para que usted pueda optar por este almanaque. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, para aprovechar ahí el tiempo. Vamos a buscar en el libro de Romanos, que es lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, son los 2 versículos que hemos estado estudiando. Vamos a leerlo, ¿verdad? Todos juntos. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermano? Amén. Leemos todos juntos, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos juntos, el 2, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando en la escuela dominical acerca de la ética cristiana. Y cuando hablamos de ética, estamos hablando de la conducta que debe regir o debe tener un cristiano. Y bueno, ya hemos visto todas estas clases, vamos a adelantarla para poder avanzar el día de hoy. Hablando de la ética cristiana, estamos hablando entonces de la conducta. Hemos estudiado que tenemos nosotros como cristianos, tenemos un modelo, un patrón a quien seguir. El modelo de nosotros como cristianos no es el modelo de la iglesia o el modelo del pastor. El modelo de nosotros como cristianos es el Señor Jesucristo, es el modelo más alto de vida que nosotros podemos tener, y aprendimos acerca de este modelo en las clases anteriores. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo número 1 del capítulo de Romanos 12. Aprendimos allí en el versículo número 1 que debemos ser cristianos originales, ¿se acuerdan? Cristianos originales, así como vemos algunos productos de imitación que aparentemente se puede disfrazar como originales, tienen los mismos colores, a veces los mismos modelos, pero son falsificaciones. Así también a veces los cristianos pueden mostrarse como no originales, y nosotros tenemos que tener una conducta conforme a nuestro Señor Jesucristo y ser cristianos originales. Entonces, el día de hoy vamos a ver en el versículo número 2. Bueno, la semana pasada hablamos acerca del versículo 1, de lo que es el servicio de nuestra vida. Debemos presentar nuestros cuerpos al Señor, el sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios. Y nos quedamos en la siguiente frase del versículo número 1, que dice que es vuestro culto racional. Bueno, como estamos haciendo este estudio de forma ordenada, lo estamos viendo en forma ordenada cada versículo, desglosándolo cada uno, vamos a ver lo que significa allí. Ya aprendimos que debemos ser cristianos originales, y aprendimos que necesitamos tener nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero dice ahí que es vuestro culto racional. Esa palabra que dice en el versículo 1, nuestro culto racional, es también interpretada y traducida como adoración espiritual. Nuestra vida tiene que ser una adoración al Señor. Sabemos que el día de hoy esta palabra adoración está mal usada y está totalmente tergiversada en muchos ámbitos cristianos. La gente cree que adorar al Señor solamente es esto. Estamos adorando al Señor, ¿verdad? Y todo el servicio así, adorando al Señor. Pero, hermano, la adoración espiritual no es levantar las manos y orar dos horas haciendo así. La adoración espiritual de un cristiano es su testimonio para con Dios. Esa es la adoración que Dios está esperando del cristiano. Es decir, que nuestra vida sea una adoración constante al Señor. Pero evidentemente Dios no se va a agradar de una adoración que no esté cumpliendo los parámetros que el Señor quiere como cristiano, el modelo que Él nos ha dado. Entonces, cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos al Señor en sacrificio, tres cosas: sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra adoración al Señor. Y nuestra adoración, ¿verdad?, al Señor se traduce en lo que es una vida santa, como dice, agradable en todo momento. Aprendimos o vimos en el Antiguo Testamento que una forma como se adoraba al Señor era a través de los sacrificios, era a través del el incienso que quemaban en el templo y subía como un olor grato. Y cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a leer esta frase como olor fragante, olor grato al Señor, los sacrificios que presentaban, la ovejita que era allí puesta en holocausto, ese olor grato, ese sacrificio iba a ser grato al Señor porque significaba el perdón. Yo estaba pidiéndole perdón, reconciliación al Señor, y eso era un olor grato delante de Dios. Ese era el sacrificio que el Señor quería en el Antiguo Testamento. Pero ahora sabemos que nuestro sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Él nos ha dado vida eterna y ahora somos llamados pequeños Cristo. Ahora el Señor quiere que mi vida sea un olor grato delante de Él en todo tiempo, hermano. En cada momento, que Él pueda agradarse de mi vida. En el Antiguo Testamento vemos que cuando ofrecían fuego extraño o adoración que no le mandaban, o vemos como Nadab y Abiú, ¿verdad?, colocaron un fuego extraño, utilizaron los ingredientes que Dios nos mandó y subió un fuego que Dios no conocía. ¿Qué les pasó a ellos? Se murieron, porque ellos no hicieron esa adoración como Dios le había mandado. Cuando David mandó a llevar el arca, dice la Biblia que los sacerdotes tenían que llevar el arca sobre sus hombros. Ahí está, ¿verdad?, las varas transversales. Ellos debían llevarla sobre sus hombros. Era la orden que Dios le dio a los sacerdotes. Esa era la forma de Dios. Pero ellos, ¿qué hizo David? ¿No vale? Otras culturas, los egipcios, los babilónicos, ellos utilizan transporte, utilizan carretas, utilizan carros. No, vamos mejor a poner el arca arriba de una carreta. Y ellos pusieron el arca arriba de una carreta y dice la Biblia que intentó y la carreta se fue a caer y la tocaron y murieron. ¿Por qué? Porque cambiaron la forma de Dios. Hermanos, sabemos que usted y yo no vamos a andar con un turbante aquí como en el Antiguo Testamento, pero la santidad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que Dios abominó en el Antiguo Testamento lo continúa abominando el día de hoy. O el hombre que se echa con varón es una abominación delante del Señor, y eso sigue siendo abominación del antiguo hasta la eternidad, porque va en contra de la santidad de Dios. El Señor ha mandado a su pueblo a adorarlo de una forma específica, y nosotros ahora que estamos de este lado del Nuevo Testamento, el Señor nos dice: tu vida debe ser un sacrificio. Cuando habla de ese sacrificio, tiene que ser, y está comparándolo allí el apóstol Pablo con estos sacrificios que hacían, y dice, tiene que ser vivo, santo. ¿Qué más, hermano? y agradable, que es vuestro culto racional, es decir, que mi vida tiene que adorar al Señor en cada lugar en el cual yo me encuentro. No puede ser a mi forma, no puede ser a mi criterio, porque es un error el día de hoy decir que adoramos a Dios a nuestra forma. Adoramos a Dios a mi manera. Yo creo a Dios en mi manera, pero no es la forma como yo creo, es la forma como Dios me dice en su palabra. Es por eso que cuando hablamos de modelo cristiano, nuestro mejor modelo es Cristo, hermano. Es Cristo y su palabra lo que nos dejó. El Señor nos dejó un ejemplo al cual seguir. Nos dejó sus pisadas para que nosotros las siguiéramos. Y cuando dice que es nuestro culto racional, es que mi vida, hermano, debe ser una adoración constante al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿se agrada a Dios de mi vida ahorita, hermano? Le debo esa pregunta a usted. ¿Es usted olor grato delante del Señor? ¿Su testimonio está siendo de olor grato para Dios? No, sí, aquí en la iglesia sí. De hecho, estamos aquí llenos de humo, todo. Mira, todo un mero aquí. No, no, no es aquí solamente. Tu vida debe ser un olor grato al Señor. En tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu liceo, en tu vecindario, en tus redes sociales. ¿Está conmigo o no está conmigo? En cada área de nuestra vida debemos adorar al Señor, una adoración espiritual. Antiguamente, ¿verdad? Si querían adorar al Señor, ellos se dirigían al templo a adorar al Señor. Y es por eso que culturalmente eso ha pasado por nuestra cultura de que Dios está en la iglesia. Y antes de llegar a los caminos de Dios, yo iba a templos y me acercaba e iba porque tenía la imagen que Dios está en el templo. Que Dios está ahí en la iglesia, y cuando uno a la iglesia, ¿verdad? El temor, la reverencia, porque Dios está en la iglesia. Y si yo quería adorar a Dios, debía ir al templo, al lugar para adorar a Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros somos el templo. ¿Está conmigo, mi hermano? Nosotros somos el templo, y la adoración no debe ser en un lugar. La adoración debe ser en cada lugar en el cual yo me encuentro. El cristiano debe desplegar olor grato al Señor en todo lugar. De repente puede decir, no, bueno, sí, en mi casa yo tengo un buen olor grato, mi testimonio. Pero, ¿qué es en tu trabajo? ¿Qué es decir en tu liceo, joven, que estás acá? No, aquí soy una cosa, en el liceo, aquí es un olor grato y en el liceo otro tipo de cosas. No, el Señor quiere que le adoremos de forma espiritual en cada lugar en el cual nosotros estamos. Cuando dice Pablo que debemos, ¿verdad? Así que, hermanos, os rogamos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es decir, que mi vida debe desprender ese olor grato, esa adoración al Señor, en cada lugar en el cual yo me encuentro. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Debemos tener esa adoración al Señor. Sabemos, y no solamente, hermano, adorar, eso está haciendo daño el día de hoy a las iglesias, el creer que adorar es cantar solamente. Cuando cantamos, adoramos al Señor. No hay duda de eso. Y por eso es que nosotros cantamos himnos y cantamos y tenemos especiales, porque nuestro cántico adoramos al Señor, pero no es la única forma de adorar a Dios. Cuando traemos un alma a los pies de Cristo, estamos adorando al Señor. ¿Amén o no, mi hermano? Estamos adorando al Señor. Por favor, rápidamente, hermano, acompáñeme a Juan capítulo 4, Juan capítulo número 4, versículo 23. Cuando lo tenga, hermano, puede decir un fuerte amén. Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén. Cuando lo tenga, digan fuerte amén ahí. Amén. Amén. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y en qué más? En verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El día de hoy vemos Ahora, contemporáneamente estos oficios, bueno, bíblicamente está el oficio del pastor y el oficio del diácono. El día de hoy vemos, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Sabemos que la función de pastor y de apóstol y profeta ya no es tan vigente el día de hoy. ¿Está conmigo, mi hermano? No lo voy a volver a explicar porque ya lo hemos dado. Así, apóstoles y profetas el día de hoy no existen. Vemos ahora pastor, evangelistas y maestros. Ahora añaden otros, salmistas. Ahora añaden otros, cantantes cristianos. Déjenme decirle algo, hermano. Antes de ser un cantante cristiano, nosotros somos un cristiano que canta. No un cantante cristiano. Y no, yo soy un pianista cristiano, no. Yo soy un cristiano que toca el piano. Porque primeramente, hermano, nosotros debemos entender que el Señor nos ha salvado, nos ha dado dones y nos ha dado estas herramientas, pero nunca olvidemos, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios por encima de cualquier cosa. O sea, vemos ahora el oficio de los salmistas. Eso no está en la Biblia, hermano. Eso es totalmente ido en contra de principios e interpretaciones bíblicas por completo. El Señor quiere que le adoremos. Sí, dice ahí que le adoremos en espíritu y en qué más. Y es verdad. No, yo quiero ser un adorador. Ajá. ¿Quieres ser un adorador? Ok, porque yo quiero ser un salmista para adorar a Dios. Para adorar a Dios necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, que nuestra vida, hermano, pueda ser agradable delante del Señor. Nuestro testimonio tiene que ser de olor grato para el Señor. Para terminar esta parte, porque fíjense que nada más estamos viendo una sola frasecita, culto racional. Pero para culminar esta parte de adoración espiritual al Señor, vamos a cantar y vamos a seguir cantando y adorando al Señor por medio de nuestros cánticos. Yo no sé, hermano, pero a mí me gustan y me encantan todos estos himnos que nosotros cantamos. Son himnos que tienen historia, son viejos, sí. No son Marcos Witt, no son Jesús Adrián Romero, no nos hacen llorar ni melancólico como Tercer Cielo, sí, pero son himnos que tienen contenido doctrinal, son himnos que tienen una historia, hermano. Y es cierto, vamos a seguir cantando, vamos a poner y vamos a trabajar en nuestro coro para seguir perfeccionando y tener gente que toque, que cante. Eso es una bendición, hermano, ¿amén o no? Amén. Eso es una bendición. Vamos a seguir adorando al Señor por medio de nuestras voces. Pero lo más importante es que adoremos a Dios por medio de nuestro espíritu, por medio de nuestra vida, nuestro testimonio, de ser cristianos reales en todo lugar, hermano. Y el estado Vargas necesita, hermano, urgente, cristianos de verdad. Cristianos originales, no cristianos imitaciones, no. Aquí ya basta de Burucanfor. Basta de Mike. Basta de Night Station. Necesitamos cristianos originales. Vargas lo necesita. Vargas lo clama. Y para eso, mi querido hermano, debemos adorar al Señor con nuestra vida, con nuestro espíritu, con nuestro testimonio, en cada lugar en el cual nosotros estamos. Es un llamado, no del pastor. Porque dice, no, pero es que esa es la idea del pastor. No, hermano, esa es la idea del Señor. El Señor nos ha llamado a presentar nuestros cuerpos delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que debe ser nuestra adoración espiritual. Y el Señor dice, yo quiero adoradores. Yo quiero adoradores. Pero no este adorador, adoramos todo el día siendo así. Mire, hermano, queremos adorar a Dios, póngase sus zapatos, sus sandalias y acompáñenos a ganar almas el sábado. Mire, que baje usted con esos pies hinchados de allá, es una adoración tremenda que le está haciendo usted al Señor. ¿Está conmigo, hermano? Que tengamos así, hermano, una oportunidad. Llegué yo en la noche, todo el día hablando, hermano, hablando todo el día, hablando con fulano, perecejo, no sé qué llamar. Llegué en la noche y le dije, corazón, no quiero hablar más. Pero como las esposas quieren es hablar ellas y uno escuchar, ella habló no sé cuántas palabras y yo fui un buen oidor. Pero llegó un momento en que yo dije, no puedo hablar más. Y, hermano, estaba cansado ya, no podía, ronco. Bueno, esa es una adoración tremenda para el Señor. Y te llegue cansado por hacer la obra de Dios. Esa es la mejor adoración que el Señor espera. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo vamos a cantar por la eternidad. En el cielo vamos a tener comunión con nuestros hermanos por la eternidad. Así que si usted le cae mal a alguien aquí, acostúmbrese. Porque el Señor se lo va a poner en la mansión de al lado. Toda la eternidad. Por eso tenemos una sola puerta. Para que usted se pare ahí, tiene que, ¿por dónde va a brincar, hermano? No puede brincar. ¿Por dónde se va a ir? Tiene que pasar por ahí. Pero lo que no vamos a hacer en la presencia de Dios es ganar almas. Eso lo tenemos que hacer ahora que estamos acá en la tierra. ¿Está conmigo? Bueno, hermano, avanzamos, ¿verdad? Fíjense, eso fue el versículo 1 nada más. Ahora vamos a ver el 2. ¿Está conmigo? Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, acompáñenme por favor. Para aquellos hermanos que no pudieron escuchar las otras predicaciones, lo están subiendo, ¿verdad, hermano Ali? A las redes, ¿verdad? ¿En YouTube? Y también en la página oficial de la iglesia. En la página de la iglesia están todas estas clases, las está subiendo. ¿Es una bendición o una bendición? ¡Amén! Gracias por ese ministerio que están haciendo los hermanos, tremendo. Así que lo puedes escuchar por ahí. ¿Okay? El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice, hermano? Versículo 1, aprendimos a ser cristianos originales. Aprendimos a que nuestro testimonio sea una adoración espiritual en cada momento. En el versículo 2 vamos a ver por qué debemos transformarnos. Hermanos, mire, una persona que aceptó a Cristo como su Salvador, esa persona debe ser transformada. Y vamos a ver el proceso de transformación. ¿Okay? A mí me impresiona a veces nuevos creyentes que cambian muy rápido y se transforman rapidísimo. Hay otros que van poco a poco, un proceso más lento, pero a la final un cristiano debe ser transformado. No podemos ser el mismo que éramos antes. Y no es porque tenemos que hacerlo por religión, es porque en nosotros habita Cristo. Y el Señor nos empuja, nos cambia, nos transforma. Es algo que nace de un nacimiento espiritual de una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Pero es indispensable que alguien que diga, yo soy cristiano y yo tengo a Cristo en mi corazón, debe ser transformado. Y vamos a ver en el versículo 2, por supuesto que hoy, hermano, no va a dar tiempo de verlo todo, pero vamos a ver hoy el por qué debemos transformarnos. Y hoy yo quiero empezar con el versículo 2, con esta frase que está allí, la primera frase que dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra de Dios, hermano, por eso es que nosotros tenemos tanto material por el cual estudiar la palabra de Dios. La palabra conformar allí, cuando habla allí de conformar, que dice no nos conformemos, no os conforméis, tiene que ver esta palabra con el original en el griego. Cuando lo buscamos en su idioma original, está hablando de adaptarse, amoldarse o camuflarse. Interesante, porque muchas veces nosotros hemos leído este versículo rápido. ¿Quién no lo había leído antes? No conforméis, pero nada más utilizando esa frase que el cristiano no debe conformarse, extraemos toda esta información importante que el escritor puso en el versículo para poder explicar lo que Dios le había revelado. Y el Señor nos dice en su palabra que no nos conformemos, dice ahí, a este siglo. Cuando habla de siglo, no está hablando allí de 100 años, está hablando del sistema, del mundo, de las cosas que este mundo tiene para poder enfriar y apartar a las personas del camino del Señor. Y dice ahí que no debemos conformarnos a este mundo. Pero la palabra conformarse tiene que ver con adaptarse, amoldarse e inclusive camuflarse. Y yo le tengo aquí una foto, ¿verdad? De un soldado que está camuflado. Okay, que ¿verdad? Cuando hay alguna guerra, mire, prácticamente se parece que es parte del árbol. ¿Sí o no, verdad? Cuando dice que no nos conformemos a este mundo es porque a veces nuestra vida es tan fría, hermano, que nos camuflamos con el mundo. ¿Está conmigo? Pasamos inadvertidos. En el grupo donde estamos, la gente ni se imagina que somos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos conformando a este mundo. Somos cristianos camuflados. Nadie nota que hay un cristiano ahí. Y es por eso que la vida de un cristiano tiene que marcar la diferencia. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque somos luz. Somos la luz del mundo. Entonces, cuando habla acá de conformarse a este siglo, es adaptarse, es amoldarse y es camuflarse. Es tremendo porque cuando hay un hijo de Dios que se enfría espiritualmente, ¿verdad? Y vamos a poner que está frío espiritualmente, y hay que aclarar este asunto de frío espiritualmente porque uno puede enfriarse, ¿verdad? Y uno puede caer, pero el cristiano no se queda postrado en el piso. ¿Ok? Uno puede alejarse y apartarse como se apartó Pedro cuando se lanzó y volvió otra vez a las redes como David. Pero mi querido hermano, un cristiano se levanta. Un cristiano se levanta. Un cristiano no se deleita en el pecado, no practica el pecado. Un cristiano que peca se siente el peor del mundo. El peor del mundo. Me siento tan mal porque sabe que en el piso no es su lugar. Sabe que en el piso no es su lugar. Entonces, a veces, este mundo, hermano, nos envuelve tanto que no, el cristiano termina amoldándose al mundo. Se termina encajando, adaptando, ¿ok? Al sistema, a la música, a la vestimenta, al trato, a la moda, a las corrientes. Entonces, el cristiano, en vez de ir, ¿verdad?, a caminando lejos, tres pasos detrás del mundo, no, a veces vamos a la par porque nos amoldamos a la circunstancia. Bueno, todos en la oficina se llevan una caja de clip. Yo también me llevo la caja de clip. No, pero es que eso es una bendición, es un mango bajito, no, eso es un pecado. La viveza venezolana se confunde como oportunidades, pero muchas veces la viveza es pecado, hermano, pecado. Entonces vemos que tendemos también allí a camuflarnos. Mire lo que dice, por favor, en el libro de Jeremías. Acompáñeme allí, por favor. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer el versículo número 9. Cuando lo tenga, dígame amén para saber que está allí. Y me espera un momentito. Amén. Jeremías 17:9. ¿Está conmigo ahí, verdad? Amén. Ok. Dice la Biblia. En el versículo 12, no conforméis a este siglo. No nos adaptemos, no nos amoldemos, no nos camuflemos. ¿Ok? Hay un peligro, hermano, tremendo. Y quiero que pueda entenderme en esto. A esta siguiente frase. Yo tengo paz en mi corazón. Escúchame bien, esta frase. Yo tengo paz en mi corazón. Yo le hago caso a mi conciencia. Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado con esta frase de decir, bueno, yo le hago caso a mi conciencia. Mi conciencia no me dice nada. O mi corazón, yo tengo paz en mi corazón. Yo le tengo pavor a esa frase. Yo tengo paz en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón, hermano, si nos ponemos a hacerle caso al corazón, la misma palabra de Dios nos dice, engañoso es el corazón más que todas que las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En el mundo, vamos a conformarnos a este mundo, adaptarnos a este mundo, tiene que ver con el yo tengo paz en mi corazón. Yo estoy engañando a mi esposa, pero yo tengo paz en mi corazón. No, bueno, yo sí, yo estoy viviendo una vida pecaminosa, pero es que yo tengo paz en mi corazón. Yo le tengo pavor a esa frase. Porque cuando nos adaptamos, nos amoldamos, nos camuflamos, es donde viene la paz al corazón. Pero esa paz al corazón, hermano, va en contra de lo que el Señor ha colocado en su palabra, porque es que el corazón que está alejado de Dios, por supuesto que va a tener paz, va a tener tranquilidad, va a mandar un mensaje equivocado un sentimiento equivocado, y es por eso que decimos, tenemos paz en mi corazón. Pero la misma Biblia nos enseña de que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que nosotros no podemos vivir, hermano, conforme a lo que mi corazón sienta, porque no siempre el corazón está bien. No sé si está conmigo, hermano. Dice la Biblia que cuando brota una raíz de amargura, dice la palabra de Dios, va y contamina a quién. A otros. Y esa raíz de amargura comienza a adaptarse, a agarrar fuerza, a agarrar forma, agarra ahí el corazón, lo envuelve, sale la rama por aquí, comienzan las flores, los frutos, y termina contaminando muchas cosas. Y es por eso que una persona amargada dice, no, yo siento paz en mi corazón, pero tiene una yuca con bueyes, carreta, con todo, por una granja ahí. Porque el corazón es engañoso, hermano. Es engañoso. Entonces, cuando dice de amoldarnos al mundo, cuidado con hacerle caso a nuestro corazón. Por eso es, hermano, que en vez de dirigirnos por nuestro corazón, mejor hagámosle caso a la palabra de Dios. Que sea ella nuestro principio que nos mueva. Bueno, sí, está bien. Supongamos, bueno, está John Iker. Tuve un problema con él. ¿Te acuerdas, no? Tuve un problema con John Iker. Fuertísimo. Y bueno, y yo no le pedí perdón, ni me pidió perdón, y todo lo demás quedó ahí. Y bueno, y comenzó ese sentimiento allí. Bueno, ¿qué se habrá creído él? Así todo guapo, y un trauma. Y comenzó yo a guardar mi yuca acá. Y de repente llegó un momento donde está mi corazón ya tan amargado, agarrado con toda esa yuca y granja y todo, y chivo, y tiene de todo ahí. Llegó un momento donde mi corazón manda una señal: no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Todos allá son hipócritas. Empezando por el mismo Jonai que te está ahí. ¿Para qué vas a ir ahí? Entonces yo digo, sí, verdad, es cierto. Y sí, sí, verdad, te voy a hacer caso. Tienes razón. Es todo hipócrita, todo el mundo. Todo el mundo, y empezó ese John Nike, apuesto que va y está con esa corbata ridícula ahí roja cuando llega allá a la iglesia. No, sí, sí, yo mejor me quedo aquí en mi casa. Y le hacemos caso a nuestro corazón que está amargado, que está frío, que está camuflado, que está moldado, que está adaptado al mundo. ¿Está conmigo, mi hermano? Y yo no vengo a la iglesia y resulta que John Nike está feliz, cantando, brincando y todo gozoso, y yo amargado en la casa. Yo amargaba la casa, haciendo un mundo y Satanás haciendo trabajo allí. Y cuando veo, ¿verdad? Le hice caso a mi corazón. Pero, ¿cuál es el otro punto? Por eso es que aunque mi corazón me diga no vaya a la iglesia, no. Yo me voy a mover por mis principios, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que si tu hermano peca en contra de ti, yo voy a él y voy a arreglar mis cuentas con él. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén o no? La Biblia dice, no dejemos de congregar. Aunque yo estoy bravo, yo voy a ir a la iglesia. Y yo voy a ir porque es un principio la palabra de Dios. Yo no me guío por lo que sienta mi corazón. Yo me guío por lo que está escrito en la palabra del Señor. Y yo vengo y cuando llego a la iglesia, el Señor es tan bueno porque nadie sabe, ni el pastor ni los hermanos saben, con la yuca, la granja, las vacas, los chivos, todo lo que tengo aquí. Yo entro por ahí y justamente él está cantando, amémonos de corazón. ¿Quién le dijo? Nadie le dijo. Dios está preparando todo para que te arregles. Amén. Manda. Y el pastor viene y bueno, vamos a hablar un tema muy importante el día de hoy. ¿Por qué perdonar a tu hermano? Y abrimos ahí la Biblia, ¿verdad? Y sale, Pablo perdona al ofensor. Y decimos, casualidad, no es casualidad. Somos cristianos, somos guiados por el Señor. Y es por eso que yo no le voy a hacer caso a lo que me diga mi corazón. Yo le voy a hacer caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, eso sucede. Claro, ahorita porque todos estamos contentos. Amén. Año 2017, nueva fuerza, que el Satanás se prepare porque me lo como. Pero cuando nosotros nos enfriamos, ya estamos así como este soldado, adaptado, amoldado, camuflado. Ahí es donde el enemigo nos agarra. Y le hacemos caso a esto que está aquí, al corazón. Y si el corazón no está bien, si no estamos bien con el Señor, va a mandar señales equivocadas. ¿Ves? La hermana pasó y no me saludó. Yo sabía. Porque en el año 2009 le pedí un kilo de azúcar y no me la prestó. Yo sabía. La vi y me torció los ojos. No, ¿verdad? ¿Para qué vas a ir allí? No, ¿verdad? Eso no se sirve. Esa hermana y todo lo demás. Y de repente la hermana está hablando con otra allí. Están hablando de mí. Estoy seguro. Porque es que están hablando y me están mirando. Entonces resulta que la hermanita le dio un retorcijón porque tenía un dolor de barriga. Y cuando le dio así, fue que te miró. Habla, brocón. Y resulta que con la otra hermanita está diciendo: mira, vale, vamos a orar por la hermana porque tiene un problema. Y se hace un mundo. Y el corazón les manda la señal: no vaya. Pero por eso, hermano, es que nosotros no se guíe por lo que el corazón le mande, guíese por lo que está en la palabra del Señor. Guíese por ahí, porque nosotros seguimos a Cristo. Puesto nuestros ojos en el Señor. Esa frase: le tengo temor. Yo siento paz en mi corazón. David sintió paz. Sintió una tremenda paz cuando fue mandó a matar a Urías. Él tenía paz. Él creyó que estaba haciendo lo correcto. Hizo un plan porque estaba lejos de Dios. Hermano, el corazón es engañoso y perverso. ¿Está conmigo o está conmigo? No, mi conciencia no me dice nada. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:2, ya para ir terminando. Y nada más, vimos nada más un solo versículo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿no? Para saber que llegó. ¿Está conmigo ahí o no? 1 Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, ¿qué dice ahí, hermano? Y yo quiero extraer de este versículo esa frase: que tiene cauterizada la conciencia. Es decir, su conciencia está insensible. Cuando usted hay una herida abierta que está sangrando mucho, la tienen que cauterizar, ¿verdad? La queman, la sellan con fuego para que se cauterice, queda la cicatriz, pero queda insensible. A la edad de los 17 años, a mí me operaron de un tumor benigno en aquel momento. Y me hicieron todo mi trabajo, todo aquello, y me quitaron parte de mi piel acá en el pecho. Y esa parte de mi piel quedó insensible. Yo no siento nada ahí, hermano. Totalmente insensible. Yo me toco y totalmente. Eso está cauterizado. Puya ahí, nada. Eso está listo. Porque hicieron un trabajo de cauterización ahí en la operación. Necesitaban cauterizar esa parte. Y está totalmente insensible. Cuando un cristiano o una persona está adaptada, moldada, camuflada a este mundo, hermano, no siente nada, hermano. Esto está aquí escuchando un mensaje de santidad y están jugando, mandando mensajes pendientes, no sé qué, no hay nada, hermano, que lo mueva y le diga: reacciona, busca a Dios, arréglate con el Señor, aprovecha que hay tiempo. Y el Señor gritándole, hermano, por todos los medios: apúrate, haz la cosa correcta. No hay nada. Su conciencia está cauterizada. Por eso es que yo le tengo un temor a esa frase: mi conciencia no me dice nada, mi conciencia no me acusa, mi corazón me da paz y tranquilidad. Claro, cuando estamos conformados a este mundo, cuando nos hemos adaptado, amoldado, estamos camuflados, por supuesto que no va a haber absolutamente nada de sensibilidad allí. Bueno, y el punto es que hay una opción de parte del Señor para poder hacernos entender, para poder hacernos reaccionar. David es el mejor ejemplo de una persona que estaba en comunión con Dios, se alejó del Señor, se enfrió, ya no se levantaba de mañana a orar, ya no buscaba el rostro de Dios continuamente, ya no hacía las cosas correctas, se enfrió espiritualmente, dejó de hacer las cosas que debía hacer como rey, dejó de ir a la guerra, dejó de dirigir a la nación, se empezó a levantar a caer la tarde, en vez de levantarse a las 3 de la mañana como él oraba, se levantaba a las 12 del mediodía, sin leer, sin cantar, el arpa por ahí tirada, agarrando telaraña, agarrando todas las arañas montadas en las cuerdas, y él agarraba, se paraba, un día se levantó ahí, ¿verdad?, en el aterrado, vio esa mujer que se estaba bañando ahí, no sintió nada espiritual, hizo un plan, la mandó a buscar, se acostó con ella, tuvo relaciones con una mujer casada, pecó, cubrió su pecado, hermano. Mire, tremendo, un maquinó David, hermano, fíjense, agarró, se acostó con ella y todo, y se fue, la tiró. No, después llega la, mire, estoy embarazada, está embarazada, ¿cómo hago? Bueno, voy a hacer para que diga que es del esposo. Bueno, vamos a hacer algo, llámame al esposo. Mandaron a traer al esposo de la guerra. Y le digo a Uría, bueno, mira, estás libre, anda con tu esposa, pasa la noche con tu esposa. Estaba ideando un plan. Tenía su mente cauterizada, adaptada, moldada, como ya estaba, no veía nada, hermano. Y todavía Uría le dice, ¿cómo yo me voy a ir a mi casa con mi esposa mientras mis hermanos están muriendo en la guerra? Líbreme Dios, que eso no haga. Y el hombre se quedó durmiendo en la puerta de ahí del cuarto del rey. Y todavía cuando él vio que eso no funcionó, llamó a Jehová y le dijo, mira, ven acá, envíame a Urías a la guerra, pero me lo pone en el lugar más peligroso. Cuando esté en el lugar más peligroso, ustedes se retiran y lo dejan solo. Imagínense, hermano, la mente de David, ahí no había nada de espiritual, eso estaba cauterizada. Estaba con todas estas características, me lo dejan solo. Y Joá, hermano, Uría era uno de sus valientes, y de repente viene Joá, lo mandaron a la guerra, y tal cual, lo dejaron solo y lo mataron, y le dijeron, ya murió Uría. ¿Qué hizo David? Mi plan funcionó, todo estuvo, marchó bien, mandó a traer a la mujer y se casó con ella, pero olvidó un pequeño detalle. Olvidó un pequeño detalle que muchos cristianos olvidan. Olvidó el pequeño detalle que sacó a Dios de la ecuación, hermano. Y créame que a Dios no lo podemos sacar. Dios sabe. Podemos engañar a todo el mundo, pero Dios está ahí. Dios estaba ahí. Ajá. Agarró al profeta Natán. Natán, ve, habla con David. Y llega el profeta y le dice, David, mira, llegó un hombre que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Y vino uno de camino y quería atenderlo, pero él tenía demasiadas ovejas, y en vez de agarrar una ovejita de las de él para matarla y darle de comer, ese hombre agarró a otro que tenía una sola ovejita y que se la quitó y se la dio. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? ¡Ese hombre hay que matarlo! Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y ahora el bebé que está en cinta va a morir, y la espada no se apartará de tu casa. Y mano, el Señor a lo último, para poder penetrar esa mente cauterizada, tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Cuándo, hasta cuándo vamos a esperar nosotros la misericordia de Dios? La misericordia de Dios tiene un límite, mi querido hermano. Y la única forma que pudiera penetrar esa mente cauterizada del rey David es cuando ese bebé estaba enfermo. Y David ayunó, lloró y le pidió perdón. Y escribió el salmo, en mi salmo favorito, el más hermoso, el salmo 51. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones, le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame, le dice David. Vuélveme a nacer, yo quiero nacer de nuevo, quiero otra vez sentir tu presencia. Y le dice allí, devuélveme el gozo de tu salvación. Fíjense que David no le dice devuélveme la salvación, dice devuélveme el gozo. Hermano, Dios tuvo que utilizar todo eso para penetrar una mente cauterizada, un corazón duro, porque David estaba adaptado, moldado, camuflado. ¿Qué vamos a esperar nosotros? ¿Qué va a esperar, hermano? Para que su vida sea de verdad agradable a Dios y sea un cristiano transformado. y de verdad nuestra vida sea de olor grato al Señor. ¿Qué vamos a esperar para ser cristianos realmente originales? Que hermanos, que estamos aquí en la iglesia y no entiendo, un cristiano que está aquí en la iglesia y sale en la noche y va para una fiesta, no entiendo. No entiendo qué pasa en la mente de un cristiano que está en una iglesia escuchando un mensaje como este y en la noche está en una fiesta. Está tomando, está haciendo otras cosas. Hay que analizar la vida, analizar nuestro corazón, hermano, porque el que ama a Dios, y yo digo que le amo a Él, dice, si me amáis, guarda qué. Y mis mandamientos no son qué. Es decir, no podemos ir así empujados todo el tiempo. ¿Cierto? Hay que animar a que nuevo creyente, a que camine, ven acá como un bebé que está caminando, ya agárrame mi mano. Muchos de nosotros ya está para estar corriendo. ¿Qué digo corriendo, hermano? Ya debemos ser como Carl Lewis, como Usain Bolt. Ya debemos ser expertos en los 100 metros cuadrados. Así que es importante, mi querido hermano, a no conformar. ¿Está conmigo? Amén. Todavía no he terminado esta frase, lo vemos la semana que viene. ¿Quiere continuar aprendiendo? Amén. Venga a la misma hora, en el mismo canal. El próximo domingo continuamos y nos quedamos aquí. Jeremías 17:9, todavía falta. Quiero mostrarle, la semana que viene le voy a mostrar algunos ejemplos de la naturaleza, de cómo animales se adaptan, se amoldan y tienen un proceso de camuflaje tremendo. Que yo lo vi y yo dije, wow, así hacen los cristianos. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor.